para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncian Acta de Fest. Francisca Valenzuela, Lucibel y más encabezan el primer evento virtual que irá en beneficio de los profesionales de la música del país. Fijado para el próximo sábado 6 y domingo 7 de marzo, se transmitirá a través de la plataforma de Eventree. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.